Dime lo que estás pensando ahora. Dime lo que viene después. Me has hecho pensar, sabes bien lo que vendrá y cuánto tiempo hay que esperar. Me has llevado siempre de la mano.